Radio Anime Nexus, cabrón. No, güey, ¿qué es eso? Es una estación de radio de lente, está poca. No, no manches, güey. ¿Está chida? No, pura música de anime, cabrón. Cámara. ¿Cómo ves? ¿La escuchamos? Cámara, a ver, ponle ahí en tu compu, güey. Quita las porno que tienes ahí, güey. No, pues espérame tantito, güey. Ah, oh, se escucha chida, güey. Cámara, déjame lo mastico. Este y más es Radio Anime Nexus, carnales. Órale, carnal, pásame la monta. Oh, pues espérame, estoy anunciando, güey. Oyentes aquí de Anime Nexus, la número uno de toda Latinoamérica y nada más. Les saludamos en esta noche sus servidores, aquí el Sensei Inuyasha, la Doca Ome, el Niño Verde, que no está, pero igual lo saluda, y el Dracosaurio, que está presente por fin en el programa después de una ausencia personal. Así, de aquí estoy de nuevo rompiéndole las pelotas a Lin. Nada más a mí, ¿sí? Eso ya hacía falta, que diga, no, bienvenido, Draco, bienvenido. Ay. Gracias, doctora, ¿me extrañaron? Bueno, no importa, yo sé que sí. Me extrañamos a nuestro modo. Eso importa, eso es lo que importa. Uy, ¿seas bienvenido? Ajá. Bueno, y el niño verde no vino, ¿verdad? O no ha llegado. Sensei, espere, déjeme saludar a la gente, no sea malo. A ver, saludes, a ver, doctora. ¡Ah, su besito! Ahí está. Gracias, es que esta semana ha sido una semana de muchas emociones, ¿verdad, Sensei? La verdad que sí, ni que me lo digan. Ni que me lo digan. No, terrible esta semana. No, la verdad ha sido bárbara, realmente. Aunque gracias, bueno, he hecho mis corajes, pero ya, finalmente, creo que ya todo anda bien. Exacto, pues muchísimas gracias. Hola a todos, ¿cómo están? Dado Kaome, aquí se reporta del equipo Perú para todos ustedes, y gracias por escucharnos, y esperemos que les guste el programa el día de hoy, claro que sí. Bueno, les recordamos las vías de contacto para el programa, es los correos que ya ustedes conocen: inuyasha@animenexus.net, inuyasha@animenexus.net. Me agregan y ya pueden comentar aquí al programa, o bien con la Doc en aome@animenexus.net, o con el Draco en layer-dragon-animenexus@hotmail.com. Neta, Draco, sí, te voy a sacar tu correito animenexus.net, ¿eh? Sí, debería, tengo que... Pues nomás dices cuándo, güey, te lo sacamos. Sí, es cierto. Correo, ¿verdad? Sí, el correo y Messenger, porque no, ya me da tanta hueva de decir tu correo, que es está más largo que la carretera 57, cabrón. Bueno. Sensei, bueno, su bautizo, Sensei, es que se olvide. ¿Cuál bautizo? Después de mucho tiempo tiene que darle las palabras. ¿A quién? Oh, cierto, lo había olvidado. Sí, ¿por qué te acordaste? Porque yo la verdad no me acordaba. ¡Roberto! ¡Chinga tu madre, hijo de la chingada! Gracias. De nada. ¡Ay, qué cosa! Bien, semana llena de muchas cosas, ¿no? Muchas emociones en lo general y en lo particular. ¿Qué nos ha pasado en esta semana? Uf, ¿qué no nos ha pasado? Bueno, aquí en la radio se nos cumplimos 5 años, tuvimos entrevista el miércoles, entrevistamos a Ana Lobo, pueden descargar la entrevista, ahí está en www.animenexus.net. Ahí buscan podcast, entrevista a Ana Lobo y la descargan. Si tienen problemas, denle clic derecho y guardar enlace, igual se guarda en sus equipos, se descarga la entrevista para que ustedes la tengan y la escuchen cuando quieran. Por ahí alguien ya la subió al YouTube, se nos adelantó. Y alguien subió la entrevista con Ana Lobo al YouTube. De hecho la subió un usuario llamado Defer Gómez, que de hecho se estuvo reportando ayer en Akihabara justamente. Y a este muchacho, bueno, le agradecemos. De todos modos, nosotros la vamos a subir en el canal de Anime Nexus TV, ya con nuestra edición de audio y todo, a nuestro canal de YouTube, Anime Nexus TV, para tener nuestra entrevista manejable en nuestro propio canal. Por supuesto, también, ¿qué más nos ocurrió? Bueno, lo del tema de la Rosa de Guadalupe, que pucha, ¿cómo nos vamos a divertir con ese tema? Ojo, cuidado con lo que aquí está. Sí, no, miren, vamos a tener que ser mesurados, ¿no? Porque la verdad, qué tristeza cómo la gente se fue a la, lo voy a decir literalmente, mucha gente se fue a la remierda con el tema. Entonces, muchos se mandaron con mentadas de madre, una cosa verdaderamente terrible, ¿no? Yo no justifico el tema de que alguien se enoja. O sea, la gente se enoja y bueno, pero lo que no se puede justificar es la agresión y la intolerancia. La ceguera que tienen algunos y que se enrollan en esa bandera de los derechos frikis, pero ya lo estaremos comentando más adelante. Un análisis, vamos a darlo el análisis lo más objetivo que podamos. Y si no les gusta, no es nuestro problema. Porque es objetivo. Bueno. Mensaje del niño verde. Y ahí viene. Ahí viene. Va a llover. Lo invoqué. Sí, me dice. Es más, aquí tengo el mensaje. Yo le mandé, ¿dónde andas, puto? Y me pone aquí el güey en el ¿cómo se llama? Me pone acá en el mensaje, no insulte, y ya estoy llegando. Para variar, niña verde. Bien. Ay. Pues sí, tuvimos el tema de la Rosa de Guadalupe. Ya no. Doctora, usted se quedó viendo el programa de Álvaro Cueva. ¿Qué dijo Álvaro Cueva? No dijo nada ya al respecto. Solo posteriormente se comentó sobre los cómics en sí y demás programas. Uh-huh. No dijo nada al respecto. No, sí. Ok, porque algo comentó en su columna. Oh, sí, sí, lo sí, que bueno, ahorita vamos pasó. A leer la columna de Álvaro Cueva, que es interesante. Perfecto. Y es motivo de analizar. Y ya estaremos checando varias aristas de este espinoso y complicado tema. También tenemos la nota de que Sailor Moon, ya recuerden que hace algunos programas comentamos de que iban a llegar los DVDs de Sailor Moon en Latinoamérica. Bueno, el hecho es que ya están aquí y salen a la venta el próximo mes. También está la otra noticia de que ¿alguna tienda? Ahorita les doy, pues muy probablemente sea por internet, muy probablemente sea por internet y sea en la tienda de en tiendas de esas de prestigio, tipo de esas del Sanborns y Mixup y todas esas donde venden videos en los Blockbusters, me imagino. Donde se va a distribuir esta nueva serie de Sailor Moon. Y mi hermana ya está juntando su billuyo para comprarse sus ¿cómo se llama? Sus DVDs de Sailor Moon, de Ceramiu. Sensei Draco ya está emocionado. Se está masturbando mentalmente este muchacho. Así es. Mira qué cínico. Bueno, dice acá también otra nota también sobre acerca de Televisa. Sí, hoy vamos a hablar de Televisa. Hoy el sí, canal sí, de las estrellas y la. Ya. Ahí tenemos de todo. Televisa no conforme con lo que con lo de la polémica de la Rosa de Guadalupe, que ni tan polémica. Esto es una buena y mala noticia. Televisa va a desaparecer el canal American Network. El canal American Network no es otra cosa que el canal estadounidense CBS, pero editado para bloquear contenidos que no están con derechos aquí en México. Y es básicamente una mezcla entre la CBS y otros canales gringos, con programación gringa, deportes, etcétera, muchas cosas. Y va a salir esta señal del aire en reemplazo de un canal que se llama TIN, que va a estar dentro del paquete de canales de Televisa Networks. No se sabe mucho de qué vaya a haber en ese canal. No se sabe si vaya a haber anime. Ojalá. Y solo se ha especulado que tendrá contenido propio de Televisa, es decir, las novelas infantiles, que ya sabemos que todas son una mierda, y demás producciones también infantiles, en las que, bueno, puede destacar Plaza Sésamo, que es de lo más decentito que tiene Televisa. En cuanto a lo para... Sí, lo único, porque todos de chicos vimos Plaza Sésamo, ¿no? Sí, me recae de madre. Sí, la verdad es que Abelardo, la neta, chinga su madre, Abelardo está con madre. Sí, a huevo. No, Abelardo es mi ídolo, Abelardo. Con ese modelo de adulto crecimos todos. Me recaí de madre. Sí. ¿A ti te gusta Abelardo, Draco? Tu mamá en tanga. ¡Oh, Dios santo! No, a mí no me pasa algún día. ¡Uy, está la defensiva! ¡Ah, los te odio! No, a mí no me haces pendejo. Hoy no. El Draco está con... Viene filoso, hombre. Ganas de hacer cosas. Miren, me troleó. Miren, apunten. Este canijo ya me troleó. En el transcurso del programa ni se va a dar cuenta. Me lo voy a... Me va a querer. ¡Oh, Dios! No, esas palabras son fuertes, Draco. Draco, bueno. Vamos a dejar eso por la paz por ahora. Lo importante es que sí, la gente nos hable, porque no tengo como... Bueno, si tengo ya comentarios aquí. Nada más tres. Luis Dandis dice por aquí. Sí, mira, aquí dice Luis Dandis. Un abrazo en serio, un besote para mi paisana de Perú, la doctora Aonde. Oh, ¿quién sensei? Luis Dandis. Oh. Lo agrego a la lápida de hombres muertos. Sí. Ay, no sean malos, chicos. La verdad que este ya es hombre muerto. Ay, qué malo. Ahora sí reaccionen, chicos. ¿Qué? Allá vayan, cuando digan esos comentarios, aparte de Nexen, algo que quiera que diga su lápida. Algo así como bien heroico. ¿Cuántos cortes quieres con el viento cortante? ¿Unos 5 o unos 8? Dice aquí. Ay, qué lo que es un porrey. Sí, dice aquí Hitori. Saludos desde el Perú, para usted, para la Doc y para el Drapo. ¡Drapo! suena como trapo. Oye, yo. Pero la piedra que él se. Eso lo podemos. ¿Quién es? Esperen, ¿es hombre o es mujer? Es hombre. No importa. Bueno, si igual si hubiera sido chica, ya era hombre, era mujer muerta. ¡Ah, oh, qué gracia! Bueno, Diana Sakurita dice, los DVDs de Sailor Moon ahorrar se ha dicho. Pues tienes que ahorrar para el siguiente mes, que es cuando salen a la venta y seguramente van a volar como pan caliente. Bueno, dice aquí, tengo otro comentario más. Ya lo vamos agregando. Dice, Bebo Reyes, yo pensaba cuando era niño que Abelardo iba a pisar a los niños de repente. Saludos desde Nuevo León. No lo dudo. No, pues sí. Pues es que, ¿no ves, Draco, que Abelardo era un pajarote? Sí, con unas plumotas. Y con unas alotas. Y con un picote. Catecas. Bueno. ¿Qué más a ver? Cierto, el chat del grupo El Libre de la NAE, se me estaba olvidando ese detalle. Los chicos están prendidos, sensei. Tenían ganas de comentar. Ahí está. Sí, lo que pasa es que les pusimos un bozal desde antier por culpa del niño verde. Pero ya, sábados trolen lo que quieran, digan lo que quieran en el chat del Día de la Night. ¿Cómo pueden unirse al chat del Día de la Night? Es muy sencillito, búsquenos ahí en el Facebook, como el Diario de la Night 3.0. Y ahí busquen el grupo. Está sencillito. Y pues no tiene ciencia, no es física cuántica, está sencillito aquí el asunto del grupo. No se puede aquí poner una, ¿cómo se llama? Un nombre al grupo, ¿verdad? O sea, que la dirección... Yo no sé, tenido tanto tiempo para jugar con el Facebook. No, yo tampoco, por eso pregunto, porque imagínense, da la dirección así como es, que es facebook.com/groups. /148333. ¿Sabes? Ahorita que dije 333 me acordé que de la canaca. Facebook.com 1, 4, 8, 3, 3, 3, 3. ¿Sabes qué es lo peor? ¿Qué? Dice, imagínate así, 3, 3, 3, 5, 5, 8, 5, 8, 0, 4. Sensei, acá le mandan un mensaje, Sensei. A ver, es de amenaza. Pues, es de amenaza. No, parece que lo conocen. Y vamos a hacer la gira, yo soy la manager. Parece que lo conocen. No me rompan las pelotas. No me jodan, me dice aquí. Dígale a Sensei cuando hace su gira de conciertos del Sensei y sus necos del norte. Está buena. Pero no. Mira, es que sabes que yo creo que este se acordó de cuando hicimos friki corridos. Ah, sí, cuando tú estabas ahí cantando. Sí, que hicimos el corrido del... Vamos a hacer, en vez de Camelia la Tejana, Camelia la cosplayera. Aprovechando que está calientito el tema de los cosplays. Sí, imagínate, imagínate cómo sería una cosa se llama un friki corrido, a ver. No, hay que poner instrumentos. Sí. No me gustan los corridos, pero los conozco. He de admitirlo. ¿Ah, sí? Sí, lo que pasa es que de niño estuve demasiado ambientado a eso. Ah, sí, ¿y eso cuenta? Ah, no, es que como... y en la parte que vivo de Aguascalientes, eso es más de ranchos, terracerías y todo eso, y pues resulta que mi papá tiene sus amistades, todo eso, y decía, man, te invito a una comida y ya ves, la típica carne asada, sacrificando el cerrito y ahí ponían sus canciones. Ya... Yeah. Y esa es la triste historia. Suena el violín más pequeño del mundo. Oh, ya. Fíjate que no encuentro aquí un tema que ando buscando, así como para... como para que aplique esta cosa, a ver... ¿dónde está? Ah, ahora sí, ya. ¿Dónde estás? Este mero es. Imagínate que Camelia la cosplayera. Así. Déjale cambio. Salieron desde la cumbre, traían un chorro de cosas, entre ellas puros DVDs de series y muchos hentais. Eran el Dracosaurio. Esto se tuvo que apretar bien machín los huevos para hacer la voz. Cállate. Camelia, la cosplayera. Venta en todos los puntos del país. Ay, no. No. No. Sí. Ya está el Dracosaurio, lo hicimos corrido. Friki corrido, ahora son los friki corridos. Hay que armar un proyecto así, ¿no? Friki corrido. Me animo con la letra. Niño verde, ¿por qué llegó tarde? Problemas personales, señor. Pero sí llegué. Eso. Le dijo señor, Sensei, le dijo señor. Ah, mira, ay, que se te acabó la gasolina, Casi. ¿Qué es, con qué sufrimiento lo dice? Es que, mijo, la gasolina no se toma como cerveza, por favor. Está bien que sabe rica, pero no chingues. Bueno, huele rico. Y sí, sirve para dar tus pericazos, ¿no? Próximamente voy a aprender, ¿no? Sin nada. Así es. Pero no hablen de trago, chicos, por favor. No hagan de esas cosas en antojar a la gente. Dios. Ay, pues, luego del programa voy a invitarle un litro de diésel puro. De la más alta calidad. Oh, Dios, ¿eh? La que se toma todos los días. No, la que yo tomo todos los días. Ay, no. Ándale. ¿Problema? Miren, fíjense, aquí me hacen una pregunta. Ana Karen me dice, hola, saludos desde Morelia. Tengo una pregunta inteligente, parece que el récord de audiencia está mal. Y yo, no está mal. Wow. El problema es de que el récord de audiencia que aparece en la página no es el del día de la entrevista, sino que al día siguiente de la entrevista se cayó el servidor. Hubo una falla por ahí del mediodía y la radio estuvo caída y se tuvo que reiniciar el servidor. Y como se reinició, pues todo se resetea, incluido el récord de audiencia. El récord de audiencia quedó en 553. Pero bueno, ya tocará volverlo a ponerlo en otro nivel más alto. Seguramente en una próxima entrevista, que ya hay una por ahí, se va a lograr. Bien, el agreguen al niño verde, rompan las balls en aapo@animenexus.net. Es el messenger del niño verde. Miren, ¿saben qué, doctora? Yo creo que hubiera sido más fácil poner al niño verde niñoverde@animenexus.net. Ahí está, claro que sí, sensei, sería más. Pero no se puede, pero no se puede la ñ, sería Nino Verde. Sí, el niño. Niño verde. Ponemos Spanglish. O sea, como niño. Ahí está. El Green Child. Ok, la canción. Bueno, el tema. Estábamos hablando del grupo de Facebook Día de la Night antes de. Ya saben que este primer bloque, donde nos gastamos como 40 minutos, es para divagar y en lo que nos ponemos de acuerdo. Y en lo que decimos alguna cosa, pero por X o Y nos terminamos desviando por culpa de alguien o por culpa de todos. Bueno, el tema es de que estábamos hablando del grupo de Facebook. Entren a facebook.com. Vaya, entren a su Facebook, los que tengan Facebook. ¿Quién no tiene Facebook? Es más raro que alguien no tenga Facebook que no tenga Twitter. Pero bueno, en el Facebook, busquen el grupo El Diario de la Night 3.0 y ahí ya nos piden unirse al grupo. El Niño Verde o el Dracosaurio, la Doc o yo, como veamos, los vamos a ir agregando a nuestro grupito, a nuestro séquito de seguidores. Y ya, a ver qué brincos pega esta cosa. Y bueno, los que nos quieren agregar a nuestro Facebook, pues también. Acuérdense que un chistosito subnormal me terminó cagando el Facebook y tuve que hacer uno nuevo. ¿Fuiste tú, niño verde? ¿Qué? No, es el Draco. Ah, pues fuiste tú, Draco. ¿Y yo? ¿Y yo para qué quiero tu Facebook? Eso es cierto. Son los reclamos, ¿no? Bueno, facebook.com / Inuyasha Nexus es mi Facebook, el de la Doc Aome, no sé cómo sea. Es mi Facebook Doc Aomecha con K. Ok, Draco, tu Facebook es el Ayer Draco o Dracolayer. Sí, Ayer. No, Dracolayer. No es Dracolayer. Pero estoy en el personal porque me da paja quitarme de aquí porque luego tengo que volver. Bueno, es un huevo. Ni el niño verde que es Omar Apolonio, así lo buscan. Ah, sí, bueno. Vale. O si no, ahí búsquenlo en mis amigos de Facebook, ¿no? Yo los tengo agregados a estos dos mequetrefes, a Draco y al Niño Verde, ahí los buscan en los Facebooks respectivos y ahí los agregan nomás. En fin. ¿Con qué empezamos hoy? ¿La Rosa de Guadalupe? ¿Vamos con unos temitas o qué onda? Chao. Sí, con unos temas, para dejarlos más precisos. Luego primero temitas y después no los aguantamos. Sí, porque saben que yo... vamos a ver el tablero de pedidos, a ver qué hay en el tablero, porque la verdad necesito agarrar algunos temitas, porque yo tengo que ir a sacar a pasear al topo. y pues me voy a tardar un poquitín. Ah, no, bueno. ¡Ay, Dios santo! El que no entendió, no se lo vamos a explicar. La verdad no, y si están cenando, menos. Ya ven que este programa se ha dado por... Si no entendieron, muy su problema. Exactamente, pero ya ven que cuando... Ya ven que yo siempre termino diciendo algo escatológico en este programa y hoy no ha sido la excepción. A ver, doctor, escoge un tema. En vista de que no hay así como que mucha acogida. ¿Qué se diga? Escoge algún tema. Ah, no, miren, aquí ya vi uno. Vi aquí Bomba Head, que también lo habían pedido en el tablero. No sé cuándo lo hayan pedido, pero igual lo vamos a poner. ¿Cuál está por aquí? Otro. Alumina también lo pidieron en la tarde. También lo ponemos. ¿Cómo sirve el tablero de pedidos cuando no hay nada que poner? Aquí podemos sacar algo interesante. Eso sí. Pues que creo que es la única vez. Corréjame si me equivoco. Es la primera vez y creo única que hemos usado el tablero de pedidos para ver con qué rellenamos. Creo que sí, la primera vez. ¿Y saben qué? Que me dicen que se está recortando un poco esto de la señal. Claro. Ah, miren, nos estamos cortando la señal. ¡Oh, qué novedad! Oigan, qué novedad, que nos estamos cortando. La novedad. La novedad. La novedad. De novedad. Pero ¿por qué se está cortando esto? Dígale a tu besito. No, pues sí. Pues sí. ¿Desde hace cuánto que no nos cortábamos? Desde la semana antes. No, no, pues ¿cuándo nos hemos cortado? De hecho, hay problema con la transmisión ahora. Algo pasó ahí con la antenita. Ahorita la voy a colocar en otra posición. Tú cállate, niño verde. Ya, por favor, guarda silencio, niño verde, antes de que hables. Sí, porque esto no es problema de que la conexión. ¡No! ¡Qué pasó! El niño verde está gruñendo. Oh. Sí, está gruñendo. Pero aquí el problema no es tanto de la conexión, sino de la calidad de la señal que me llega. Porque ustedes saben de que estoy agarrando señal de un punto lejano, aleatorio en el universo. Y pues como la señal viaja mágicamente por los cables y por el aire, el espectro radioeléctrico está lleno de señales que se pueden accesar y las cuales pues sirven para el beneficio de algunos cuantos, como yo comprenderé. En resumen, no estoy clavando nada. En resumen, dejaré la imaginación. En resumen, me estoy clavando el internet de un vecino. Dios santo, sensei, qué detallista con sus con. Claro, claro. Bueno, ¿ponemos algo de Sailor Moon o ponemos algo de qué? ¿Algo de Juan Gabriel? ¿O? No, no, con eso no, ¿verdad? No, no. No invoque pues... a Juan Gabriel, sensei. Ah, ¿sí? Cierto. Nada más pierden los del Santos y ya empieza con esas cosas. Es cierto. ¿A poco perdió? Maldita sea, yo dejé el juego cuando iba 1-0. Ay, ¿qué mundo has vivido, hijo mío? No vi el partido. Y perdieron feo. ¿Cuánto perdieron? 3-1, señor. No mames. Me voy a poner como si me dices más detalles del partido, me voy a poner como el Tano Pazman. Ya me acuerdo. ¡Oh, Dios santo! ¿Cómo fue el gol del empate, verde? Cuénteme. No, ya no. Ya le dio miedo. Vámonos con pedidos, vámonos. Sí, bueno, sí, sí, son pedidos. Son del tablero de pedidos, son pedidos. Ya, cálmese, respira. Ok, miren, aquí ya nos llegaron varios. Nos pidieron Snow Fairy, Be Your Girl, Color Pride y Beautiful World. Miren, buenos temas nos pidieron, Vamos a ver, Beautiful World. ¿Dónde está Beautiful World? Es muy buen tema, Beautiful World. Core Pride. ¿Sí la tengo, Core Pride? Sí, sí la. Ah, oh, sí la tengo. Ojo, oh, agio, oh, agio. Oh, oh. ¡Oh, Goofy! Tribilín, por favor, Tribilín. Be Your Girl, ¿también la pidieron? Agio. Oh, hay que grabar. ¿Y qué otra nos pidieron? Eso es cierto, cierto, niño verde. De hecho, se está grabando. Está grabándose, güey. No, pero solito, pues, a nosotros, pues. No, imagínate, el que sí ese pico es el grito de Goofy. Ese es de épico, ese es de. Les gusta Tribilín. Bueno, Goofy. ¿A ti te gusta que te la Tribilín? Goofy. Ya lo debatiremos en algún otro momento. Bueno, vámonos ya con Beautiful World. Seguido Core Pride, luego Paper Moon, luego Bomba Hell, luego Alumni, luego Be Your Girl. No sé cuándo regrese, pero es que la verdad ya. Es que. El intestino es canijo, ya ven. Que todo salga bien. Cállate. Que te vaya bien, que todas las cosas te salgan bien.

夢を見て、いらないものは全て捨てた。譲れない想い、この胸にはどうせまだ消える。でやるのでさらにか、奇跡の風に足を取られても、溢れる衝動を抑えるこの世に向け。 「みんなも映してくれたギロ」 Les saluda Ana Lobo, la voz de Aome Higurashi en Inuyasha, y los invito a que sigan escuchando Anime Nexus. Inuyasha, ¡abajo! Hola, soy Spike de Cowboy Bebop y quiero mandarle un saludo a Radio Anime Nexus y a todos sus radioescuchas. No dejen de escuchar, aquí los espero. Radio Anime Nexus. Bueno, ya volvimos después de los fallos técnicos. Esperemos que ya esto ya no vuelva a ocurrir. De hecho, voy a bajar mi rate por seguridad. No voy a hacer otra cosa. ¿Qué vamos a hablar, Doc? Oh, Sensei, claro que sí, del tema polémico. ¿No, niño verde? No, pero primero íbamos a hablar de otra cosa. De noticias, claro que sí. Sí. A ver, íbamos a hablar de Sailor Moon. Pues sí, ya se vienen a la venta los DVDs de Sailor Moon. ¿Cómo la ven? No mames. ¿Para cuándo? Cuéntanos detalles. No sé, Dracocito, si tú recuerdas que hace algunas semanas comentamos aquí mismo en el programa sobre... que regresaba Sailor Moon, ¿no? Y que tú habías visto, no sé, ahí en el canal SAS, de que un reportaje, que esto y que lo otro. Ah, sí, al final te puedo decir, bueno, te quiero decir dos cosas. Uno, el Dish ya no lo tengo. Oh. Ah, ¿no? ¿Ya no tienes Dish? No, mamá hizo, como mamá le gusta ver las novelas, de ella pequeños gigantes, pequeños pendejos, y demás. Como vio que Dish no servía para... Ya. Sería para dos cosas, para nadie, para ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, Draco. O sea, tu mamá en vez de no veía el Dish y veía esos programas donde a las niñas las disfrazan de putitas, ¿no? Exacto. Dios. Exacto. Sí, bueno, a mí de hecho, me parece... solo una vez vi ese programa. Una vez vi ese programa y eso porque hubo así como dos, tres talentos ajenos al programa que estuvieron demasiado buenos. Pero bueno, esto no importa. Nomás se queda viendo el canal de las estrellas y cosas así. Y eso, y de que vea a Laura en la computadora, que la vea en la tele, por favor. No me da lag. Ah, claro. ¿Qué miedo? ¿Qué cosa? ¿Tanto odias a Laura Bozzo? No, es que... se pone a ver en la computadora. Ese es mi problema. Ah, ya. ¿Será que tú fuiste y no te pagaron? Eso. No te imaginé nada. Mejor te la cuento yo acá fuera del aire, Draco. Ya me imagino el caso del Dracosaurio. Mi hermano, mira, páginas de Jotos. ¡Qué paja el desgraciado! Laura se siente, ¿cómo es la cancioncita? Ay, qué sé yo, íbamos a hablar de Sailor Moon y terminamos hablando de esta mamarrachada, pero bueno. Entonces, a ver, miren, ¿cómo es este programa tan sui generis, no? Trolls sus. Hay que hacer ambiente, pues. A mí lo que me cae gordo de todo esto es de que voy a tener que editar el programa, porque le voy a tener que recortar un montón de cosas. Vamos a tener que... sí, la verdad que sí, vamos a tener que repetir los bloques. Pero bueno, a ver cómo queda la grabación, porque va a quedar fragmentado. Porque acá se me cerró el Sam y no tuve un problema aquí con la conexión. Pero bueno, ahora estamos, sí, estamos agarrados de otra red de emergencia. Bueno, ¿es de Sailor Moon? Sí, Sailor Moon. Resulta... ah, mira qué buen tema tocó justo para hablar de Sailor Moon. Oh, sí, kawaii. Qué recuerdo. Sí. En el verano de 1996, a Aún lo recuerdo intensamente. Imagínense. Bueno, Sailor Moon. ¿Qué onda con Sailor Moon? Según el sitio portal anmtvla.com, dice nueva información y fecha para el lanzamiento de los DVDs de Sailor Moon. Aquí dice, dice la nota así a grandes rasgos, grandes noticias para los fans de Sailor Moon y del anime en general, gracias al sitio Sailor Moon Obsession, de donde se sacó esta información. Hay nuevos datos acerca del lanzamiento de los anticipados DVDs. De hecho, gente del sitio Sailor Moon Obsession se acercaron al stand en una exposición, al stand de Towers Entertainment y Capital 8, que son quienes manejan el tema de los DVDs de Sailor Moon y de otras series más. Bueno, la cuestión es de que cuando se les cuestionó acerca de cuándo salen a la venta, serían más o menos aproximadamente de agosto y septiembre. O sea, hace entre más o menos, ¿cómo podré decirlo? Es más o menos entre, van a salir entre ahorita y ya. Oh. O sea, ya están a la puerta de la esquina los DVDs de Sailor Moon. Van a venir en una lata como los DVDs que vendieron de Senseiya. Van a traer un módulo de sonido donde trae grabadas frases de Sailor Moon. Son de 3 a 4 discos con 23... Maldito zancú de mierda. Vienen 3 a 4 discos con 23 episodios. Aquí hay una particularidad. Contrataron a Patricia Acevedo, la voz de Serena Zucchino o de Sailor Moon, para que doblara los avances de los episodios, ya que estos no están doblados. Ya ven que cada anime tiene el avance del próximo episodio, y bueno, en el caso de Sailor Moon, nunca los grabaron. No existe una versión grabada de estos avances. Entonces contrataron a Patti Acevedo para que grabara estos avances de que ya en el próximo episodio de Sailor Moon. Ya se imaginarán, ¿no? Exactamente. O sea, esos no están doblados. Bueno, la cuestión es de que los van a doblar. Y resulta de que también van a doblar los episodios extras y especiales con el mismo elenco. Bueno, así que digan el mismo, no. Casi el mismo. Y no porque haya habido un problema sindical ni un problema como los que tenemos en este país. No, realmente ese no es el problema. La cuestión es de que ya no pueden contar con Araceli de León, ya que ella falleció en 1999 y era la voz de Sailor Jupiter. Ella murió de un infarto el 2 de octubre de 1999. Hace 12 años que murió Araceli de León. Entonces, evidentemente va a haber un cambio en la voz de Sailor Jupiter en estos nuevos especiales que llegasen a salir. Va a venir algunos extras y algunas cuestiones en esta cuestión de Sailor Moon. Y bueno, van a ser ediciones de lujo, van a estar de venta en línea, va a haber un tema bastante interesante, van a venir con hologramas, etcétera, van a salir solamente los DVDs y posiblemente llegasen a salir, si es que tiene éxito la venta de estos DVDs de Sailor Moon, la venta de figuritas y otro tipo de merchandising como las que en su momento salieron de los Caballeros del Zodiaco. Todo esto va a ser por parte de Towers Entertainment y estará disponible en su sitio web a partir de ya. O bueno, en cualquier momento pueden salir los DVDs de Sailor Moon. Mi hermana, que es fanática de Sailor Moon, ya está ahorrando para sus DVDs de Sailor Moon. Así que, ¿cómo les quedó el ojo? Esta compra va a ser de fieras. ¡No! ¿Qué deja tú de fieras? Imagínate, peor aquí en México, donde estuvimos una especie de Beto medio mamuco de Naoko Takeuchi, que no sé por qué se le metió la extraña idea en la cabeza de vetar Sailor Moon en Latinoamérica y particularmente en México. Yo no sé qué se le metió en la cabeza a esta señora, pero bueno, afortunadamente ya se le hizo otra vez cortocircuito y ya. Ya creo que ya es buen momento para que los mexicacas puedan ver Sailor Moon una vez más. de una vez, ya, para que se dejen de joder. Yo creo que sí. Oye, ya era momento ya. Era justo y necesario. Justo y necesario que tuviéramos ya ser amigos. Y bueno, también ya se anunció que va a haber. Bueno, pues creo que van a salir serializados. Aquí los DVDs, van a ir de forma seriados. Y también va a ser, más o menos, va a llevar el mismo formato de lanzamiento que tuvo Senseiya Lost Canvas. Más o menos por ahí pueden tomar una referencia de cómo va a ser la distribución. Miren, tratándose de Towers Entertainment, la cosa va a estar guapa, ¿no? La verdad. Towers Entertainment son una verdad unas fieras para este tipo de cuestiones. ¿O no, chicos? La verdad que sí. Entonces, bueno, ya considerando esto, pues evidentemente esperemos muy buena calidad. Tengo entendido que se va a respetar las voces originales y el doblaje original, más bien. Y pues bueno, eso ya es un punto a favor por parte de la gente de Towers Entertainment. Yo me pregunto, ¿cuándo será el día que llegue Inuyasha Kanketsugen y tengamos la dicha de saber que respeten las voces originales? Ya está licenciada la serie. Ojalá, por el amor de Dios, que llegue por Towers Entertainment. Que llegue por ahí. Se los pedimos de rodillas. Nos vamos de uñas a la villa. Respeten las voces originales. Hacemos un pedido por maritado. Gente, para que Dilo se esté arrodillando y humillando, créanme que tiene que ser algo importante. Claro, obviamente, claro. Obviamente, Draco. Claro que sí. Así es que ya sabes, si no le dan botas, todo el mundo gana. Sí, no, pero bueno, okay, ese es el... Eso no. Bueno, así el tema con Sera Mew, que se vienen los DVDs, ya vayan juntando el billuyo porque van a tener que caerse con la feria. Y esto no solamente es privativo de América Latina, sino que también en el Brasil, en No Brasil, Sera Mew está por salir a la venta. Va a tener que comprar sus DVDs que va a venir en portugués Dolby Digital. ¿Qué dijo? Que van a venir en portugués. ¿Qué dijo? Bueno, traduciendo del brasileiro, la cosa es de que también ya está filtrada la imagen de los DVDs para Brasil, que quién sabe si vayan a hacer los mismos de para acá. Es otra empresa las que lo está llevando a Brasil, pero bueno, la verdad es que el diseño está bastante bueno, en Brasil creo que ya están sacando los de Sailor Moon S. Ay, güey. Y la verdad es que los diseños, el diseño de la portada está bastante bonito, digno de Sailor Moon. Está guapo. Sí, como usted lo acaba de decir, caballero. Está guapo, muy bien. Adiós, Andy. Y pues esa es la cuestión. Y fíjense que también están sacando los DVDs de Cowboy Vivo. Estos sí los tengo que comprar, Tú talos, tú talos. Sí, mira los de Cowboy Vivo. Estoy viendo otra nota de repente de Cowboy Vivo. Bueno, también siguiendo con las noticias. Esto es sobre Televisa. No, todavía no llegamos a la Rosa de a la Lupita, ¿no? Todavía no llegamos ahí. No, todavía no. Espérense, gente, que se esperen. Sí, aguántense, que todavía no va a arder candela aquí. Teen es el nuevo canal de Televisa y debuta en septiembre. Va a estar entrando el 5 de septiembre aproximadamente. Está orientado para niños de 9 y 12 años, reemplazando la señal del canal American Network, cuyo contenido actual es de contenidos directamente de Estados Unidos, proveídos por la CBS, que es una de las cadenas más importantes de la Unión Americana. La CBS tiene los derechos de la NCAA, los derechos de algunos partidos de la NFL, y tiene programas como Jeopardy, el show de Oprah Winfrey. Bueno, en su momento tuvo muchos años el show de Oprah Winfrey, que no es cualquier cosa. Y bueno, infinidad de series que han pasado por la pantalla de la CBS. Bueno, la cuestión es de que va a desaparecer American Network y será reemplazado por Teen y formará parte del paquete de Televisa Networks. Entonces, para los que tengamos actualmente el canal American Network, pues bueno, a partir del día 5 de septiembre será reemplazado por un canal de animación. Bueno, no se sabe si sea de animación, si sea de caricaturas, si sea de lo que sea. no sabemos absolutamente nada. Lo único que sabemos es que es de Televisa, así que Dios nos agarre confesados. Porque la cosa viene muy brava. ¿Alguna predicción con ese canal? Me reservo comentarios. Como okay, puede ser algo bueno, mira, con, mira, la neta con lo de con Televisa ya no se sabe, la verdad. Ya uno, ya no. mejor no cometo el mismo error que con... ¿Qué se me hace que agarran así programitas así al azar, los ponen en una pared, se vendan los ojos, agarran un dardo y lo avientan dejémonos de joder. Y vamos al tema interesante del programa, que es la Rosa de Guadalupe y la polémica que nos está vuelto locos toda la semana. Sí. Yo voy a hacer acá de la churupe porque no quiero nada. Bueno, amárrate de la contentita un poco del océano porque sí te vas a tener que alebrestar un poquitín. De hecho, creo que será aquí el chat del será el Facebook y todo, pero bueno, ya volvimos. A ver. Hace algunos, ¿cuándo fue? Anoche, salió una columna de Álvaro Cueva. Ahorita vamos a llegar a la columna de Álvaro Cueva, que es un periodista de farándula, especializado en crítica televisiva. Pero bueno, el día lunes por la noche, yo les voy a contar mi historia de cómo se desarrollaron los hechos por mi parte. No sé, ustedes tengan una historia seguramente parecida, pero bueno. El día lunes por la noche, el Seruf, que está escuchando el programa probablemente, me acaba de hablar por aquí. Y me acaba de mandar un saludo. Sí, y me acaba de mandar una imagen de los Trolling Stones. Aquí están los Trolling Stones. Ahorita comentamos la imagen. Y bueno, él me mandó un video de la Rosa de Guadalupe que decía: cosplay, salvemos al mundo. Y bueno, lo primero que se me vino a la mente cuando vi dos cosplayeros ultra mega frikis rayando en lo enfermo, haciéndose pasar por personajes de anime y haciendo como una especie de sátira, aparentemente, a los que somos seguidores de la cultura anime, de cierto modo ridiculizando, ¿no? El tema es de que esta serie mostraba en el avance que les hacían bullying y de que como parecía que todo estaba mal. Este avance se filtró durante el día lunes por la noche y fue causando un revuelo durante los días subsecuentes antes de el estreno de ese capítulo en La Rosa de Guadalupe, que fue el día miércoles a eso de las 5 de la tarde en el canal 2 de Televisa. Yo les cuento, yo no lo vi en vivo porque estaba ocupado en otra cosa muchísimo más importante. Miren, en serio, yo voy a ser muy franco con esto. Ustedes saben que yo no tengo pelos en la lengua, ni en la mano tampoco. Bueno, también, pero... No, sobre todo ahí. En la mano sí tengo pelos. Pero en la lengua no. En la lengua ahí sí se la pellizcan, ahí sí yo no tengo pelos en la lengua. Uy. Sí, pues yo soy peludo de todo el cuerpo. Parezco un hombre mono. La verdad, o sea... Me sería kawaii Draco monito. No, pero miren, al menos no soy orejón como Topollillo. Bien, la cuestión es... Hagamos una recapitulación de todo lo que ha acontecido, ¿ya? Bueno, resulta de que durante el día martes, sobre todo, se hizo un revuelo de que se está atentando contra los otakus. Nos están mentando la madre, nos están ridiculizando y tenemos que hacer un plantón de cosplay frente a Televisa. Porque tenemos que imagínense el típico discurso demagógico friki. O sea, una cosa patética esta. A ver. Tipo Hugo Chávez. No, cállate los ojos. No, una cosa asquerosa. O sea. No. Imagínate típico discurso demagógico. Típico discurso demagógico. Tenemos que rasgarnos las vestiduras para defender nuestros gustos y no dejarnos manipular por ese cuarto poder que se llama Televisa, que nos quiere ridiculizar y que por culpa de Televisa vamos a ser más rechazados y odiados. Por eso que Televisa, que vaya y mucho. Niño Verde, prepárese porque le va a tocar chambear. Así que Televisa pueden irse mucho a chingar a la putísima madre que los parió, porque Televisa son unos desgraciados, hijos de todas sus rebel, que no respetan a los otakus. Gracias, gracias, gracias. Entonces, mucha gente se colgó en esa bandera, lo tengo que decir literal porque así fue como pasó. Mucha gente se colgó de esa bandera, de que vamos a defender a los frikis, pero ¿qué fue lo que pasó? Como dice la canción de Genitalica. ¿Usted sí le ha escuchado, Draco? No, pero no. No la has escuchado, eres un hereje. Claro. Y un brujo, además. Sí, la de ¿qué fue lo que pasó? Y ya ves una letra, una lírica con connotación sexual o grotesca, pero bueno, esa parte, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Que todo el mundo siguió por lo que decía el mentado avance de la Rosa de Guadalupe. Y nada más ahí, o sea, ahí lo dejaron nomás. Ahí. Y de ahí medio mundo se colgó en vez de guardarle ecuanimidad y de decir, oigan, espérense. Oh, a ver, eso nada más es un avance, pero el programa duró una hora. O sea, mejor me tomo la molestia de ver antes de abrir el pico y opinar al respecto. El problema es de que muchos no sale ver, estamos, yo me incluyo también. De inicio, yo de inicio lo reconozco. Yo dije que era deleznable lo de Televisa. Y hasta desmenté las remil. Pero finalmente yo me terminé tragando mis palabras porque la verdad no era para tanto el tema. La cuestión es de que yo sí me di cuenta en las primeras en las primeras 2 horas y media. Y hay gente que le siguió, todavía le siguen con el tema. Ahora, ya cuando tomas en consideración eso, y primero, obviamente no has visto lo que viene en el capítulo, pero te queda un juicio en el que dices, oye, está bien que se burle Televisa, bueno, si tanto te ofendió, ¿para qué lo vas a mirar? O sea, no le hagas, si te ofendió, pues no, ignóralo, pues. Hay que tener inteligencia en vez de hablar por hablar como merolicos, a mentar madres a diestra y siniestra. O sea, tampoco va por ahí, ni tanto que queme el santo, ni tanto que no lo alumbre. Obviamente la gente se molesta por el manejo que se le dio en el avance del capítulo, pero no había tampoco un contexto claro para decir, oye, espérate, se supone que es un avance, o sea, ¿se entiende a lo que quiero llegar? Sí, es un cachito de nada. Exacto. Muchos nos apresuramos. Como que dice, juzgamos un libro por su portada. Así es, sensei. Muchos nos apresuramos con algo que fue pequeño y no vimos el contexto general, ¿no? Claro. Uh-huh. Y bueno, ahora a mí lo que me parece. Bueno, todavía sin saber de qué iba a tratar el capítulo, bueno, se las paso, ¿no? Uh-huh. Se las paso que medio mundo se fuera a tirar a matar, ¿no? El problema viene con lo siguiente: que muchos quedaron como idiotas, la verdad, muchos quedaron como idiotas cuando vieron que el capítulo justamente nos terminaba hasta defendiendo. Por favor. O sea, hasta nos hicieron el favor de decir, no molesten a los otakus, que se vistan como quieran, que hagan lo que se les dé su gana. Cada quien tiene sus gustos y eso se respeta. Y ese es el mensaje finalmente que tenía la Rosa de Guadalupe. Tenía un mensaje de tolerancia. Ahora, doctora, usted que vio el capítulo, desmenúcemelo bien. A ver, ¿qué onda con el capítulo? Ay, sensei, pues sí, una noche estuvimos debatiendo bastante con el sensei sobre el capítulo, sobre esta polémica. Primero, a veces, como dice Niño Verde, juzgamos un libro por su portada. Las escenas no sé si fueron a propósito o fue un merchandising o una estrategia, porque lo primero que se puso fue el hecho de dos chicos entrando a un colegio, que bueno, una preparatoria, ¿no? Sensei, con cosplay, ¿no? Sí. Uno que uno se parecía a una burda copia de Goku y el otro de una burda de Sailor Moon. Y que entraba y había un enfrentamiento con otros chicos en su preparatoria. Y posteriormente que la madre y la abuela no comprenden a la chica, después de que el chico la va a violar porque es una cosplay, etcétera. Esos tres puntos, pienso yo, sensei, que han creado, no sé si fue a propósito, pero logró su cometido. Logró que muchos de nosotros, o sea, nosotros los los aficionados al anime mostráramos interés. ¿Qué pasa? Después de mostrar el interés pasa la polémica, ¿no? Porque es ese contenido, uno, no era lo que nosotros conocemos. Dos, había conceptos errados. Y cuando se ve el inicio, bien es cierto, el capítulo, te puedes como que en un inicio la gente dice, ¿no? Se desespera o crea un conflicto entre las masas, ¿no? ¿Por qué hacen esto con nosotros? Somos discriminados, ya piensa que nosotros somos enfermos mentales o que somos unos inadaptados, por así decirlo. Y justo se crea controversia y se escuchan voces en el Facebook, en las redes sociales, que tenemos que ir a enfrentar, que nosotros mismos nos creamos los conflictos. Posteriormente, se pasa el capítulo, si bien es cierto, no tiene contenidos reales, obviamente, porque es una burda copia de lo que el otaku cree, lo que el otaku siente con estos personajes. Al final, dentro del contexto, obviamente se nota que los autores de esta... De este capítulo no saben mucho de anime porque primero le dicen caricaturas japonesas. Es lo que bueno, hablaba con los chicos. Bueno, bueno, siendo honesto, la verdad, seríamos unos mentirosos si dijéramos que no son caricaturas japonesas, porque realmente lo son, literalmente lo son. Así es, pero cuando, por ejemplo, una persona externa nos dice, o alguno de nosotros, pues lo conocemos más como anime, ¿no? Sí, pero, o sea, exactamente. Pero sí, hay que entender una cuestión. Hay que entender una cuestión. Este programa no está hecho para gente friki. Está hecho para gente que no entiende de esto. Y si le dice a alguien, a la gente normal, por así decirlo, no, porque todos somos normales, decirle a la gente común que no conoce de esto y le dices, ah, mira, es que fíjate que es un anime, y te va a decir, ¿qué dijo? Perdón. ¿Qué es eso de anime? O sea, no van a agarrar la onda, pues. Bueno, prosiga, doctor. Eso, claro, pero como le digo, sensei, hay todo tipo de personas, porque siempre se escucha, bueno, en otros casos, con personas que saben lo que es anime. Pero como usted bien lo menciona, el hecho de las caricaturas también es un concepto, ¿no? O sea, lo toman de ese tipo como un sinónimo para la gente que no conoce. Perfecto. Pero también se hablaba de tribus japonesas, si no me equivoco. Sí, tribus japonesas, tribus cosplay, tribus anime, tribus manga, que bueno, que más que cosas, o sea, no son cosas distintas, ¿no? Igual también es parte de la ignorancia, ¿no? Yo no dudo que mucha gente piense eso. Claro, bien, y cuando durante el transcurso del capítulo sí se observa el hecho de el papel de la mamá desesperada, la abuelita que le tenga paciencia, a la niña que está viviendo un mundo, ¿no? Obviamente enfocando al problema de esta señorita, ¿no? Pero posteriormente, cuando hay ese conflicto en el cual la madre quiere llegar a la chica, o sea, lo logra, ¿no? Lo logra con su perseverancia, con su esfuerzo de entenderla, ¿no? Y es así cuando entra en su mundo. Y justamente esta chica siente ese apoyo de la madre, ¿no? Creo que es el mensaje que se quiere dar en el capítulo. Claro. Después, la misma chica con su amigo, que él, si vamos a decir, ah, es el Hiroshi-san. Hiroshi, que yo Hiroshi-san, el guardián del zodiaco. es del horóscopo, el guardián del horóscopo. Es el más cuerdo, por así decirlo. Sí, ¿no? Efectivamente. Él dice, ya párale, ¿no? Ya párale, párale, Namiko, ¿no? Con esta cosa, porque ella lo hace tan vivencial, lo hace tan real. La diosa del Génesis. Sí. Ah, no, güey. Es que eso, por así decirlo, en algún momento, y no me dejarán mentir, bueno, en algún rato, no digo que todo el tiempo, alguno cuando hace un cosplay, como lo siente el personaje. Claro, cuando es un destino, lo del, ¿no? Karma. Y claro, entonces eso lo refleja, pero ella lo hace de manera como que muy permanente, ¿no? Y tiene su razón, que al final el capítulo lo dice. Y después, justamente, el hecho de la confrontación entre los jóvenes, ¿no? Los jóvenes que sienten en esa lucha de quién tiene más influencia que el otro. Es que el bullying, doctor, eso se llama bullying. Exacto, ¿no? Que quieren así acabarlos a ellos. Y justamente es cuando la madre, en una actitud muy, por así decirlo, muy admirable, trata de hacer concientizar a los chicos, ¿no? Sobre que ella misma se está en un cosplay y les informa del hecho de la tolerancia, el hecho del respeto por los gustos. No quiere decir de que ellos, porque se disfracen, son más ni menos que ellos, porque al final son adolescentes, son jóvenes, y que hay diferentes gustos y preferencias. y empieza a hablar de cada una de las tribus, ¿no? Que se dan en esta etapa de la pubertad, de la adolescencia. Y justamente al final hay un reencuentro muy bonito entre la madre, la hija, se abrazan y como que quiere dar ese mensaje en la chica. Creo que muchos chicos verán, yo quiero hacer respetar mi voz, quiero que se respete mi gusto, mis preferencias hasta el final, ¿no? Y es cuando nosotros nos preguntamos, ¿qué tan tolerantes somos entre nosotros mismos? Dentro del ambiente del anime, de ser otaku, ser friki, hay como que una afición extrema, y hay otra, la cual es la moderada, ¿no? Entonces yo les preguntaría a cada uno, ¿no? ¿Qué tanto es tu afición? ¿Qué tanto interpretas ese capítulo? Porque acá ya me están diciendo, Sensei, que usted es un vendido. Así me están diciendo acá, ¿cómo? Literal. ¿Que yo soy un qué? Por su comentario. Así es, Sensei. Porque... Y, así es, porque... Sí, a ver, doctora. ¿Que yo soy qué? Un vendido de Televisa, Sensei. ¡Ay, no! Mira, miren, yo tengo motivos de sobra para estar encabronado con Televisa. Y ahorita les voy a decir por qué estoy encabronado con Televisa. Televisa nunca ha sido de mi devoción, pero tengo que reconocer de que en esta ocasión nos defendieron. Es cierto. Y a quien le guste o no, y a los que hayan dicho, vamos a hacer defender nuestros derechos, y que discúlpenme la palabra, pero que se muerdan la lengua. ¿Sí? Que sí. ¿Por qué? Porque realmente nosotros a veces somos impulsivos, a veces nos dejamos llevar por muchas cosas. Por ejemplo, cuando me preguntaron, yo dije, va a haber polémica, pero yo no dije, estoy a favor, estoy en contra. Hay que a veces pensar muchas veces antes de actuar, sí, y no, es entre nosotros mismos, si queremos, claro, que nos respeten. Claro, a mí lo que me pasó fue de que yo brinqué de primera... Uh-huh. Pero luego dije, a ver, después de que brinqué así como a los un lapso de 10, 15 minutos y luego, momento. Así a ver, mejor espérate, o sea, primero mejor guárdate una opinión y fue, ¿no? Y verlo como lo que es un programa de televisión, claro, yo programa, soy chico. Espéreme, un programa al cual la gente, nadie le da importancia, un programa de televisión, y todo el revuelo que se causó, mi molestia originalmente era con el revuelo que se le dio, porque era un revuelo que no lo merecía tampoco, y no lo mereció finalmente el revuelo que tuvo la Rosa de Guadalupe con ese capítulo del cosplay Salvemos al Mundo. No tuvo ninguna relevancia ese revuelo más que calentar cabezas, empezar a insultar al pedo y decir de que y agarrarnos de la bandera de que somos todos defensores del anime, de que todos somos los próceres de la patria, que vamos a salvar al mundo. Pero ¿qué pasó aquí? Aquí resultó de que se demostró la intolerancia de muchos y lo sesgada que hay muchas que están las opiniones de mucha gente que están también encerradas en lo mismo y no se abren a otro tipo de opiniones, que eso es lo grave de todo este asunto, lo delicado de que se supone que algo que promovía la tolerancia terminó siendo en el detonante de intolerancia. Irónicamente fue lo que vino a pasar. Ahora, ya conforme, pues, después de la transmisión de La Rosa de Guadalupe, uno ya ve el mensaje final y uno dice, para esto le dimos tanto tiempo, para esto nos enojamos tanto. No mereció la pena tampoco. O sea, al contrario, o sea, hasta nos hicieron un cumplido. Y aunque me digan que soy un chupamedias, de que estoy vendido por Televisa, piensen lo que quieran. La verdad, a mí no me interesa lo que digan. Yo tengo mi opinión y ustedes tendrán la suya. Yo respeto la opinión de ustedes y respeten mi opinión. Así es, y ojo, Sensei, muy bien. El hecho de que, recordemos que este programa, tengo entendido, La Rosa de Guadalupe no es un programa informativo. No, para es nada. Es un drama, obviamente, que rescate el hecho de la problemática juvenil, quiéranse o no, si les guste o no, también. O sea, la cuestión es esa, ¿no? Han tratado de ver el hecho del conocimiento un poco de los animes con caricaturas y toda la cuestión. Lo que nos debe interesar no es tanto la forma, sino el fondo, qué es lo que se quería transmitir, punto, nada más. En eso, y ahí queda. Claro, aquí el problema es que sí, muchos se... Hay que verlo. Ah, bueno, hable usted, niño verde, hable usted, ya lo ando interrumpiendo. Ay, usted que nunca habla, aproveche. Aproveche y atasque, ahora que hay lodo. Ok. Yay. Ok. No, yo solo decía que pues como ustedes comentan, es más bien dejaron intencionalmente esos capítulos porque uh-huh. saben que eso iba a hacer que nosotros quisiéramos ver el programa, el capítulo, nos iba a motivar, nos iba a enojar, poder saber qué va a pasar. Pero a ver, disculpe la interrupción, pero ahora también voy a tocar otra lista que se nos ha pasado un poco. Ahora, ¿por qué nos alebrestamos? Yo no entiendo por qué. miren acá. Disculpe, niño verde. Me llegó un mensaje al Twitter de MugenMX que dice: yo amo a Nami Komun, la diosa del Génesis. Bueno, lo que estaba diciendo, o sea, ¿por qué nos alebrestamos? O sea, muestran a un... ¿Cuál es el enojo? ¿Cuál es el enojo principal que desencadenó todo esto? Miren, varios me van a odiar por lo que voy a decir, pero ya sí soy, ya sé que me van a putear y que me van a decir de qué me voy a morir. Pero se los tengo que decir y lo siento, chicos. Pero es que yo creo que a muchos les cayó el saco con esto. ¿O no? Pues, podría ser. Porque mira, a mí me indignó un poco, ¿no? Porque, bueno, o sea, Televisa, Rosa de Guadalupe, Otaku... ¡Pero qué hijos de...! O sea, obviamente, se viene solamente, ¿no? Cuando oyes Televisa, frikis, es que nos van a... ya es como un mecanismo de autodefensa que dices, nos van a putear. Pero aguanta. Es que a muchos sí les cayó el saco, porque hay gente que, yo no dudo, como hay gente ignorante que hace bullying, como hay gente loca, como hay gente rara en la calle, que en verdad sí son raros, pero no raros de, no me estoy refiriendo a un grupo en específico, hay cualquier tipo de subnormal en la calle, pues, gente sesgada, gente abierta, hay de todo en este mundo, y no podemos negar de que en el mundo existen tipos que se apasionan a este grado y se mandan con este tipo de cosas, tipo Nami Komun y la defensora, diosa enviada por el cosmos y la energía negativa de la conchinchina, como diría mi compadre Cosmos. Entonces, voy ahora sí a tocar el punto. Yo le estoy dando mucha vuelta, ¿no? Para hacerla de emoción. A ver, ¿por qué se ofenden si ustedes no son así? Si ustedes es uno de usted el radio oyente, voy a hablarle con propiedad y con respeto, con distancia. A ver, radio oyente, usted que me está escuchando en esta noche de sábado o de domingo o madrugada de domingo, según la ubicación geopolítica donde se encuentre, usted es una persona normal, una persona que estudia, que trabaja, que come, que vive la vida, que vive un gusto, una afición común y corriente, como la puede ser fanático del fútbol, como la puede ser fanático de la música, fanático de las damas chinas, fanático de lo que usted quiera. Ah, caray. No voy a arrancar en la pista. Aquí son el tema de Mario Kart cuando arranca la pista. Ah, claro. Sí, es este, Draquito, es este. Mira, sonó esto. Ay, güey. No, se equivocaron de tema. Sí, me equivocaron. Lo que pasa es que me iba a arrancar con algo. Tenemos a un effects aquí, impresionante. Bueno, ustedes hacen una vida normal, ¿no? Ustedes tienen un gusto normal. Viven una vida, entre comillas, normal, ¿no? Ajá. Hacen cosplay de cada, no sé, de cada que Júpiter se alinea con Venus, ¿no? Que es más o menos cada cuando se hace una convención en alguna ciudad. Regularmente es una vez al año, no es día a diario, ¿ya? Veámoslo de ese punto de vista. O sea, es gente normal. Todos los otakus, al menos de los que escuchan este programa, son... el 99,999999999999% son normales, es gente como uno, gente normal, que vive la vida a diario, que tiene un vecino de la casa de al lado que es gente normal, que sale a barrer la banqueta de la calle cuando todas las mañanas, ¿no? Gente normal, gente que hace una vida normal día con día, que viaja en el metro, que viaja en el transporte público, que habla con todo mundo, gente normal. O sea, toda la gente aquí hace al menos algo de eso. Dudo mucho que aquí haya uno de esos del síndrome del hikikomori, no sé cómo se llama esa porquería. Dudo que haya uno de esos por acá. Que a Draco ya le cayó el a Draco ya le cayó el sacote. Te dije que me iba a desquitar, desgraciado. Me iba a desquitar. Entonces, bueno, es raro que haya gente así, ¿no? Enajenada. A ver, con postura, por favor, porque este es un asunto serio. Perdón. Yo no entiendo si el 99,999% de la gente es así, normal. ¿Por qué nos alebrestamos cuando vemos un ejemplo que sabemos que no es real? Que no nos afecta. Ahora, que bueno, hay gente que sí está loca, porque también también si consideramos que es el 0,999, también hay un 0.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 chicos que sí lo hacen, que sí se la creen y que son ultra frikis y que bueno, también es respetable y que no por eso hay que ofender, ¿no? Y como lo hay de eso, hay de muchas cosas. Entonces, dejémonos de joder. ¿Por qué nos enojamos por eso? ¿Por qué? ¿Qué necesidad de hacer un coraje innecesario por algo que ni siquiera se acerca a la realidad? Pero ¿cuál es el problema aquí? La gente se enoja porque es Televisa y porque es el que todo mundo ve. Por favor, seamos honestos, vean el rating de La Rosa de Guadalupe y por favor. Si quieren checo Ibope y les digo cuál es el rating de La Rosa de Guadalupe. En Ibope viene cuál es el rating. Ibope México, aquí está. Ibope México, ¿dónde está? Uy, no viene aquí. Nada más dice que acceso a clientes, bueno, olvidando. Bueno, yo tengo una teoría en el caso de por qué se molesta mucha gente. Y es porque todos, siendo muy, muy apasionados o no tanto, estamos en el mismo grupo de ser friki, ser otakus. Y al igual que como en una compañía, que si a una persona lo agreden, todos se van contra ellos. Eso nos pasa a nosotros, porque digamos que de cierta forma estamos en una comunidad donde todos se apoyan entre sí. Por eso yo creo que es una de las situaciones donde todos se molestan. Eso sí. Ahora bien, voy a aterrizar mi punto. ¿Alguien le cayó el saco y por eso se enojó por el tema de La Rosa de Guadalupe? ¿O simplemente es por esa pseudo solidaridad de decir, no, es que nos están ofendiendo a todos? O sea, no están ofendiendo a nadie. O sea, también hay que reconocer que hay uno que otro loco que sí lo hace. Y que bueno, también hay que entender que se trata de un drama, no es un noticiero. Como dijo la Doc. No es un noticiero, es un melodrama. Es un melodrama unitario. El cual, el nombre de La Rosa de Guadalupe, que bueno, yo no lo sigo sin entender porque la verdad, creo que no nada más salió en un paneo la Virgen de Guadalupe y hasta ahí, ¿no? O sea, me parece un poco, bueno, no le encuentro un poco la relación de qué tiene que ver la Virgencita con el tema del cosplay, pero bueno. No me voy a meter en un rollo de religión porque nos vamos a acabar peleando y todos, ¿no? Pero bueno. No vale la pena. No, ahorita no. Y aparte no viene al caso, ¿no? Es una nimiedad en este instante eso. O sea, hay que entender que es un drama, que lo tienen que dramatizar. Pues sí, se dramatiza. ¿Y cómo lo pueden dramatizar? Pues con un caso extremo. ¡Pum! Exacto. Y aquí es donde yo voy a leer la columna de Álvaro Cueva, que publicó el día de ayer en el periódico Milenio. ¿El Draco quiere ver Milenio? No. ¿No? No, pues sí. Bueno, igual se lo meto. Le meto esta noticia que leí en Milenio. Ya no te funciona, Draco. ya no te funciona eso, Draco, la verdad. Estás obsoleto, desgraciado. Agradece que no he interrumpido. Miren, aquí tengo un comentario antes de leer la columna de Álvaro Cueva. Dice Samurai Purchfruit. Exacto, es solo la Rosa de Guadalupe por el amor del osito Bimbo. Y dice, si no les gustan los contenidos de Televisa, no los vean. Es lo que yo decía. O sea, si no les gusta Televisa, si van a putear por putear, pues mejor no vean Televisa. Dice aquí Yuna Sakura, ¿qué tal, sensei? Yo vi un poco el capítulo y me dio mucha risa, principalmente porque ellos salen con su cosplay al colegio, cosa que es muy delicado ya que los trajes son difíciles de hacer y mostrarlo en la escuela es una pérdida de esfuerzo. Dice otro aquí, dice aquí sensei, yo trabajo en Ibope, no te puedo decir el rating, pero te digo que el horario de la Rosa de Guadalupe es un horario que solo lo ven las amas de casa. Ah, gracias, gracias por el dato. Y bueno, imagino que ese horario de la tarde, que es más o menos de las 5 de la tarde, pues es el horario de la novela era tradicionalmente el horario de la novela pedorra de Televisa. El horario donde pasan cosas de la vida, el programa de Rocío Sánchez Azuara, es una mierda ese horario, pero bueno. Sensei, bueno, si me permite acá un comentario a Tito San, nos está escuchando, saludos Tito. Dice, probablemente una de las razones porque se molestaron es porque dieron una mala imagen a algo muy personal a otras personas que no saben tanto del tema, como por ejemplo las mamás. Pero también es cierto que la gente se molesta cuando le dice las verdades a la cara. Pero es que miren, o sea, ni siquiera yo me he enfocado a los otakus y se hizo una tormenta en un vaso de agua. Era un maldito avance y por eso se hizo tanto problema, por favor. Ahora, voy a leer la columna de Álvaro Cueva. Vale, dice Alvarito, que este le voy a hacer un monumento, me cae de madre, es Alvarito, ¿eh? Álvaro Cueva en su columna del periódico, en la columna del periódico Milenio. Draco, ¿le quiere escuchar Milenio? No quiero escuchar Milenio. Bueno, igual te la chupas, ¿no? La columna se llama El Pozo de los Reseos Reprimidos. Es la columna de Álvaro Cueva y dice, y está fechada el día de ayer. Qué asqueroso está el tema de la intolerancia en nuestro país. En los últimos días me he pasado procesando una cantidad de material al respecto, como para que usted y yo nos sentemos y discutamos. El lunes pasado a media tarde, por ejemplo, comencé a recibir una serie bastante numerosa de mensajes súper peculiares. Todos afirmaban con una rabia insólita que el programa La Rosa de Guadalupe les había faltado al respeto, que Televisa los había ofendido y cosas por el estilo. ¿Y quiénes eran las víctimas de semejante campaña de horror? Los adoradores de la animación japonesa, entre paréntesis otakus, y las personas que gustan disfrazarse de sus personajes favoritos de estas caricaturas, o sea, cosplayers. Yo, la verdad, no entendía por qué el capítulo de esa tarde se había tratado de otra cosa, hasta que algunos televidentes ofendidos mandaron ligas a diferentes páginas de internet. ¿Qué era lo que mostraban esas imágenes? Las escenas de lo que iba a ser el próximo capítulo de La Rosa de Guadalupe, que al parecer se iba a dedicar a otakus y cosplayers. Dicho en otras palabras, todo ese fenómeno de rabia era nada más por los avances del programa. Imagínense lo que sucedió el miércoles cuando se transmitió. ¡Odio total! ¿Por qué? ¿Qué fue lo que presentó en esta emisión? ¿Acaso la Virgen bajó del cielo para condenar a los otakus heréticos? ¿Acaso algún chavo fue expulsado de la iglesia por vestirse como Naruto? Miren, yo la verdad, si fuera padre, yo sí lo expulsaba. Ay. Tú harías lo mismo, ¿no, Draco? Sensei, no, ¿qué es eso? Draco, tú harías lo mismo, ¿no? Yo los expulsaría del pueblo, de la iglesia, del planeta, ¿no? De la Vía Láctea. Sí. Okay. Sí, aquí le hablan. Ok, bueno, ahorita termino de leer la cosa esta y bueno. Vale. Dice Minato, Negi y Kun. Arriba el sensei y su leño. Agárrame, que me caigo de espaldas. A ver, dice aquí. Pasó que en el episodio de La Rosa de Guadalupe abordó el rechazo que muchos otakus y cosplayers reciben en diferentes círculos sociales por ser diferentes. Fue un capítulo precioso donde se apoyó el derecho de estos jóvenes a defender sus gustos y sus ideas, y donde se habló de la necesidad de acabar. Acá me dice el padre Julio, el padre Julio de Shomaru. Me dice, yo también lo excomulgaría. Mire, ¿sabe qué padre? Yo concuerdo con usted. ¡Oh, Dios santo! ¡Blanco! Ay, no, bueno. O sea, no, la verdad es que yo expulsaría a cualquiera que se vistiera de Naruto. La verdad, ya, harta Naruto, por favor. Bueno, dice aquí. Maputos. Sí, este está prendido. Bueno, vuelvo a repetir. Fue un capítulo precioso donde se apoyó el derecho de estos jóvenes a defender sus gustos y sus ideas, donde se habló de la necesidad de acercar a los padres de familia y a la sociedad en general a esta clase de manifestaciones para que las entiendan y las aprecien. La verdad, fue un programazo. Por supuesto que su protagonista era la chava que le iba pésimo por pensar como pensaba, vestirse como se vestía y ser como era. Pero al final, sumamente interpretada por la actriz Yolanda Ventura, acababa disfrazándose como ella para sensibilizar a los demás sobre la importancia del anime y del cosplay. En resumen, el episodio del miércoles pasado en La Rosa de Guadalupe fue uno de los reconocimientos más hermosos que se hayan hecho jamás a las tribus urbanas en la historia de la televisión mexicana. No entiendo por qué tantas quejas. ¿Se vieron el capítulo completo? ¿Sí lo entendieron? ¿Pero qué fue lo que les molestó? ¿Que al principio de la historia el personaje principal le iba como en feria? ¿Pues qué esperaban? ¿Que le hicieran un homenaje de en vida nada más porque sí? ¿Y si hubiera sido así, de dónde hubiera surgido el conflicto dramático que le hubiera dado sentido a la trama? La Rosa de Guadalupe es un teleteatro didáctico tipo Lo que callan las mujeres. Bueno, en realidad es Lo que callamos las mujeres, pero yo no soy mujer, así que yo no me callo nada. Dice, solo que enfocado al mercado juvenil. ¿Pero habla? Con la Virgen. Espérate. Solamente que con enfocado al mercado juvenil y con la Virgen de Guadalupe como pretexto para la reflexión. ¿Qué pretendían que se dijera? Adhiere aquí más Alvarito Cuevas. Dice, yo como admirador de las animaciones japonesas me siento profundamente honrado de que un concepto así se haya fijado en lo que me gusta. Qué bueno que el tema se ponga sobre la mesa y que se empiece a discutir y a aceptar. Lo que se me hace terrible es la intolerancia de los otakus y cosplayers, que desde antes de que se estrenara la emisión ya la estaban boicoteando. ¿Cómo pretenden combatir la intolerancia de la que son víctimas con más intolerancia? Tengo 24 años dedicándome al periodismo de espectáculos y estoy tan convencido de que la animación japonesa y los disfraces merecen respeto que cuando he podido he tocado el tema en diferentes medios de comunicación. Pero con todo dolor de mi corazón les tengo que decir que la mayoría de las veces los principales enemigos de los otakus y cosplayers son adivinen. Son los otakus y los cosplayers. Usted no me creería si le contara la cantidad de insultos que he recibido por hablar de un título y no de otro, por haberme equivocado en la pronunciación de un nombre en japonés o por cualquier tontería. Así o más prepotentes, así o más groseros. Si los otakus y cosplayers quieren respeto, deberían comenzar a respetarse ellos mismos y por respetar a los demás, especialmente a los que los atienden, a los que sienten la curiosidad por su cultura, y si tanto les preocupa su imagen, pónganse a trabajar al respecto. Es muy cómodo asumirse como víctimas y atacar con el cuento de la intolerancia. Pero ¿dónde están sus manifiestos, sus propuestas, sus acercamientos formales con los medios de comunicación? ¿Dónde está su trabajo como comunidad? El respeto no llega solo, se trabaja, y mis queridísimos otakus y cosplayers, si quieren en verdad salir a la luz, van a tener que trabajar mucho. ¿O usted qué opina? Yo opino que tiene toda la razón Álvaro Cueva, aunque me la van a mentar todos. Yo opino. Que a Draco, que hable Draco. No, muchas gracias, Draco, por hablar. Ah, bueno, gracias. Ya así nos llevamos. Sí. Ah, qué bonito. Ajá. Bueno, doctor, ¿usted qué opina? Pues como lo dije anteriormente y lo vuelvo a mencionar, Sensei, es cierto, ¿no? Que aquí se ha reflejado nuestra intolerancia entre nosotros mismos, el hecho de apresurarnos frente a algo, pues de que no le vimos en el enfoque integral, ¿no? Del capítulo, del mensaje y toda la cuestión. En sí, siento que hay mucha desunión, o sea, en lo que es la comunidad, o sea, sí, porque es cuestión de que reflexionemos sobre lo que estamos haciendo, lo que estamos avanzando, los aportes, y sobre todo que al aficionado al anime tenga que tener más conocimientos, que no se llevar tanto por sus apasionamientos. Obviamente, cuando estamos en canciones con Karaoke, obviamente estamos en cosplay y lo disfrutamos, pero si queremos hacer respetar nuestros derechos frente a la opinión pública, a los demás que nos vean y nos respete, tenemos que empezar por nosotros mismos, respetar entre nosotros y también aceptar. Y otra cosa, el hecho, como le dijo el sensei, es cierto, la mayoría de nosotros tenemos una vida, un trabajo, un gusto, una preferencia, pero no olvidemos, sensei, que yo sí he tocado eso. Hay chicos y hay chicas, y no me van a dejar mentir, de que... Bueno, puede mentar veces... ¡Ay, sensei! ¡Dios! ¡Qué cosas! No, no, no, ustedes son los que hacen eso, yo hago otra cosa. Sí, el niño verde nos calla. No, sensei. Bueno, la cuestión es de que me asusta que de repente esté tan callado. Pero bueno, la cuestión es de que... La cuestión es de que, por ejemplo, sí es cierto, sensei, hay chicos que ya cuando conocen esto, se aficionan, y como escuché en la tarde en un programa de un compañero nuestro, un locutor, que muchos chicos en convenciones o en centros, por ejemplo, invitas a una persona que ve una convención, y esa persona no se ve nada de anime, y lo primero que va a ver es que hay muchos frikis, son extremistas, que hacen posiciones de yaoi, de yuri, de echi, y como que esa información que deberíamos darla la adecuada se tergiversa en la persona que es como invitada, ¿no? Y piensa, ah, los otakus son unos degenerados, unos tal tal, tal cual, y tampoco es así, ¿no? Y muchos chicos, discúlpeme, y muchas chicas llegan a distorsionar su pensamiento, su forma de actuar, su forma de sentir por estos gustos y aficiones. Claro, que seamos sinceros en eso, que se alteran, se crean conflictos entre ellos mismos, problemas donde no los hay, y eso hacen hincapié a cierto tipo de personas, ¿no? Entonces, si queremos hablar de anime, queremos hablar que nos respeten, tenemos que empezar por enseñar, tenemos que formar también a los demás. Eso creo que eso debería ayudarnos bastante, ¿no? Y si también, diga sensei. No, aquel padre Sesshomaru, no sé, pero ya me dio miedo. ¿Qué dijo? A ver, quiero decir. Dijo que de los que se disfrazan de Naruto, dice, simplemente le pediríamos a Dios que lo desapareciera del mapa, mandarlo al infierno con Satanás a que sufra sus penas. Oh, ay, Dios santo. ¿Sabe qué, sensei? Me acaba de dar una idea. Saludos a Julio Sesshomaru, que es un gran apoyo espiritual, válgame decirlo. Sí, sí, sí. Y aunque la gente como usted lo de a mí también van a odiar muchas chicas, a quienes yo quiero muchísimo, pero que también creo que, así como Dios es tolerante, pero también es tolerante con el escándalo, ¿no? Y de ahí hablamos del yaoi y del yuri. Para ser sincera, sensei, porque eso no ayuda a formar. No, bien nos degrada. Nada. Nos degrada. Es una morbosidad sin sentido. Y aunque las chicas me odien y me detesten, pienso que uno de mis, también de mis, yo no trato de ser ni crear polémica, pero es la verdad. El anime en muchos años anteriores, y muchos compañeros me lo van a decir, no era tan extremista eso. Y si queremos dar un cambio, si queremos obviamente divertir, comunicar y todo eso, por favor. Y también, sensei, el hecho de que un programa que viene después de nosotros crea mucha controversia. Hay muchos temas mejores para poder comentar. Pues sí, o sea, evidentemente que sí. Mira, alguien leyó un comentario en el chat que dice aquí... A ver. Dice aquí Kyouka Otori. Ahora resulta que sí tiene razón, o sea, lo que estamos diciendo aquí en el programa. Pero vuelvan al martes, bola de troles. O sea, mucha de la gente que dice, no, es que sí tiene razón Álvaro Cueva, que sí esto y que el otro. Y lo comentaba Cronos en la tarde. O sea, mucha gente ya cambió la opinión radicalmente. Bueno, me parece también parte de lo más sensato de todo esto, ¿no? Pero ojo, sensei, espere, sensei, mire. No es de que lo que diga el sensei, lo que diga Draco, lo que diga la Doco, es la verdad absoluta, claro que no. Nosotros ustedes... nada más los estamos iluminando un poco. Ustedes ya saben si lo toman o no. Mira lo que modesto. Ahí ve el ego de sensei, que hasta el infinito y más allá. Ahorita se lo bajamos, ¿no? Bájelo. Qué modestia de este señor. A lo que voy, chicos, es de por favor, ínquese. A lo que voy es de que ustedes tengan que tener un criterio. Al final nosotros damos opiniones. Al final lo que engrandece al ser humano con libre voluntad, inteligencia y poder de decisión es que ustedes creen su propia opinión. Porque el seguir eso como borreguitos, no somos borreguitos, somos seres humanos pensantes. Seas que tengas 12, seas que tengas 14, tu opinión es importante. Eso que sí, ¿o no, niño verde? Exacto, eso es lo primordial. es. Claro, a ver, Raquito, ibas a decir algo, ¿no? Claro, ¿qué vale? Sí, perdón. Perdón, hace rato es que me habló mamá y cuando está ahí. Bueno, ya, dale. Sí, bueno. Vale. Empezando. A ese señor Álvaro Cuevas. Cueva. Las que te, mande a hacer una estatua de plata, de bronce. Traten a hacer una estatua de lo que quieran. Su opinión, bastante. Si quieren, besen lo besable. Bien refutado. Sí, lo que sea. Ahorita no estoy escuchando. Dios mío. Híjole, ¿qué puedo decir de esto? Agárrate. Si bien Televisa era la parodia de la... O sea, lo que vimos fue una parodia de la parodia. O sea, porque obviamente los otakus no son así y nunca van a ser así. Bueno, hay sus excepciones, pero un otaku obviamente no va a la escuela con cosplay, no está en su mundito de esto y aquello, obviamente no. Yo la verdad al principio se agarré y dije, what the fuck, ¿quién hay un watch? Con el pequeño trailer, obviamente como el sensei putié, como todos puteamos. Pero ya dije, también como el sensei, momento, tranquilo, cálmate. Vi la repetición en YouTube. A mí la verdad me parece un capítulo muy bonito, muy de risa. Me dio risa bastante lo que hizo esta Namiko y lo que hizo Hirochi. O sea, lo que hicieron me dio mucha risa y bastante respetable. Sí, no, pero contrario, es claro que te interrumpa, pero qué huevos de ir a la prep con cosplay, cabrón. Qué huevos, o sea, lo que te iba a decir es que a estos chavos, si les digo, chavos, ustedes sí tienen huevos. Ellos sí tuvieron huevos de ir a, deja toda la escuela, a una televisión a nivel nacional y hacer lo que ellos hacen. Ay, pero son actores, güey, no mames. Bueno, sí. Pero... ¡Tanga! ¡Uy! ¡Arretro ya! Bueno, fueron huevos de expresar su opinión. Esa parte, la verdad, sí se las aplaudo. Tuvieron huevos. Verdad que lamentable de la gente. Se me hizo muy lamentable ver bastantes situaciones de invitaciones. Yo ya estaba ahí metido en la parte de todos contra Televisa y no, para que te cuento, estaba preparándose para la pinche Tercera Guerra Mundial. Sí. Todos diciendo que no, que vamos a hacer un plan, toda la chingada. De hecho, hasta Alice dijo que encontraron el Facebook de esta, la señorita que hacía Namiko. Ah, Namiko Moon. Y alguien dijo, sí, no sé que encontraron el Facebook personal y todo. Y dijeron, todos vamos a mentársela. ¿Pero por qué? Así de huevos. O sea, no te miento. De huevos era un grupo que decía, era de parte de un usuario que ahorita no lo tengo a la mano, pero sí, así decía, vamos a insultar a esa persona. Así de huevos. Por todo por el puto capítulo. A ver, mira. ¿Dónde aquí, carajo que no? Aquí me dice Arcan, ojalá y no esté pedo el Arcan Cloud, porque la otra vez llamó al programa y estaba borracho, pero bueno. Dice aquí, nosotros opinamos que La Rosa de Guadalupe es una mierda televisiva y punto. Y la verdad dieron un punto de reflexión, sí, pero exponiendo al costo, bueno, y al extremo de ridiculizarlo. Pues mira, o sea... Está sobre. Mira, si estás pedo, mejor ni entren. O sea, si estás pedo, mejor ni entren. Porque la otra vez andaban pedos y no sé qué pasó. Y total, creo que nada más fueron como 20 minutos y se salieron. Sí, hay que tener un poco de cuidado antes de comentar si está en ese estado. Sí, la verdad que sí. Mejor Arcan, chécate el alcoholímetro. Porque la semana pasada sí andabas como que medio servido. Y bueno. Pues bueno, dice que se expuso al cosplay al extremo de ridiculizarlo. Pues mira, si a ti te parece ridículo hacer cosplay, pues bueno, pero o sea, yo no creo que hayan ridiculizado al cosplay, o sea, ¿cuántos cosplay no han visto así como los de Namiko Moon y los de Hirochi-san? Así es, claro. Yo he visto peores. Deja de eso, o sea, los cosplay de estos actores son Dios comparado con cosas peores que he visto en mi vida. Efectivamente. O sea, de perdido, o sea, muchos se lamentaron, hasta se me hizo así estúpido el hecho de mentársela, porque que no, que no se llama Hiroshi, que se llama Goku. Es una pero, novela, cabrón, pero, no existe nada, güey, o sea, no existe nada. Ni, ay, que, mira, a lo mucho que mencionaron, y que esto sí estuvo con ganas ahí, permíteme, Draco, fue cuando hablaron sí. De que la mamá era fanática de Candy Candy. ¡Oh, eso fue muy kawaii! Y se ponía a chillar porque, porque pues, se ponía a chillar por Terry. Bueno, igual era una promiscua, Candy Candy, pero bueno. ¡Ah, sí, sí! Era una promiscua, por no decir otra palabra. O sea, es una promiscua. Candy Candy era una promiscua, por no decir otra palabra, que también empieza con P. Ahí suena mejor. Bueno, de hecho hay otras dos... Bueno... Perdón, de hecho, además de promiscuo, hay otras dos palabras con P. Mira, y no. Ah. Empieza con P y rima con Utah. Sí. Sí, la verdad. Niño, agarre su palabra, niño, agarre su palabra. No dijimos maldiciones, doctora. A ver. No lo escucho, niño verde. Bueno. De hecho, está sentado ya en su rincón. Ya, ya estoy ahí. Ah, ya, ya lo escuché. Bueno. No, es. Está. Está concentrado, está concentrado. No. Lo que pasa es que a mí por mi parte, me pone triste el saber que. Bueno, pues no me voy a incluir también porque juzgamos muy rápido. Nos ponemos a o vemos cosas como esto de la Rosa de Guadalupe y rápido a lo que nos viene a la mente, vamos a quemarlos, vamos a decirle esto, vamos a ir al Face a insultar. Esa no es la manera de manejarse en una sociedad. Vámonos, ya salió una el caballero sociedad, que tiene por dentro. Seguir adelante. Y lo peor es que hay muchos no es por ser mala onda con gente, y a veces también lo hemos sido todos de nosotros, borregos de la sociedad. No porque una persona te diga vamos a hacer esto, tienes que hacerlo. Así es. Tú tienes que seguir tu camino con tus propias decisiones. Si a ti te gusta, bien. Si a ti no te gusta, también está bien. Tú solo sigue lo que tú creas que es necesario, correspondiente, y adelante para tu vida. Niño verde, usted tiene toda la razón, pero desgraciadamente muchos chicos de su edad, menores, no. Explíqueselo a no... los 45,000 subnormales que hay. Ese es el problema, que muchos se dejan influenciar y no se pone, más son de acciones y no palabras. Me ha tocado trabajar con chicas que son así, más impulsivas, que terminan con sus novios, que después vuelven, que regresan. O sea, es igualito, cuando tú les dices algo, así sensei, es la verdad. Entonces, la cuestión es esa, ¿no? Entonces, ya me socó. La cuestión es de que justamente para hacer eso hay que tener muchas cavilaciones, mucho pensamiento. Pero si vamos a llenar la cabeza con estupideces de que el chico y el chico que se besan, de que esta es la cuestión, o sea, no te ayudan a tu formación, ni que esto es bonito, ni que esto, y no vemos el fondo de las cosas. Muchos chicos, como me comenté a un locutor, muchos chicos, en vez de ver las noticias, ver su mundo, más bien piensan en por qué terminé con este chico, por qué no me gustó, que no quiso, o que voy vestida de tal cosa. Entonces muchos jóvenes se desperdician su mundo, su tiempo en cosas superfluas. ¿Y cómo vas a pedirle a esos chicos para que tomen decisiones? Obviamente, si tienen un buen referente lo van a hacer, pero desgraciadamente, y es un problema de la sociedad en sí, que muchos chicos les cuesta aprender a tomar decisiones por sí mismos. Esa es la verdad. Excelente, perfecto. Nadie lo pudo haber dicho mejor. En fin. Y bueno, leo comentarios aquí en el chat. Dice, por ejemplo, a ver, dice Tomoyo Uzuki, no sé por qué se meten con ella si es actora, ella tiene que actuar. Dice aquí, ¿cómo se llama? Trixte Ortiz dice, ella hizo su trabajo. No. O sea, tristemente así. Yo no entiendo por qué la agresión con la actriz. O sea, pues es su trabajo, para eso le pagan, hombre. O sea, ¿cuál es el problema? Sí, y lo hizo bien. Sí, o sea, realmente lo hizo bien. Y toda la cosa. Yo creo que hasta la van a terminar invitando a la TNT, como acá dicen en el chat. ¿Quién dijo aquí? No lo veo. Dios mío, santo. Dice Kyuya Autor y dice: deberían invitar a la TNT. O sea, y van a terminar invitando a la TNT. Pero miren, lo que a mí no me cabe duda, ya empezando a creer con las vanidades en este tema, Es de que para mí que los cosplays de Nami Común, la guardiana defensora enviada diosa del Génesis, van a abundar en la TNT. Y sí. Business on business, sensei. Pues sí. Bueno, ya nos vamos. ¿Saben por qué? Nos comimos. Nos comimos 47 minutos de la hora considerando que estuvimos como 10 minutos fuera por el problemas técnicos, pero la verdad sí nos fuimos al baño con esto. En fin. Ay, pero vamos aquí con la llamada. Bueno, creo que ya se recuperó, pues se recuperó la línea aquí. Simplemente, de verdad, gente, en vez de indignarme o llegar a sentirme mal por lo que, por la parodia de la parodia de la Rosa de Guadalupe, de verdad me indignó más las estupideces y tonterías que llegaron a hacer ustedes que se hacen llamar otakus, pseudo otakus, porque yo no vi ni una puta de tolerancia. Aprendan a tolerar y luego hablamos. Es finito. Claro, aunque creo que estamos caídos de la transmisión en vivo, pero bueno, ya esto se queda grabando para el podcast. Y bueno, pues un saludo a la gente que nos estuvo escuchando en el podcast. Sí, Draco, te van a escuchar en el podcast porque en la radio, en la radio nos caímos, es que el auto DJ, pero bueno, creo que ya no se restableció esto. ¿Sabes qué? ¿Qué? ¿Sabes qué? Alguien no quería que hablara. Alguien no quería que hablara hoy. ¿Quién no quería que hablara hoy? No sé. O sea, voy a hablar y al final se corta. Bueno, pues son cosas de la vida, hombre. Sí, hay que... Ya sé, es broma, güey, es broma, ya sé. Ya lo sé, bueno, vuélvelo a repetir, Draquito, vuélvelo a repetir, por favor. Sí, ajá. Para la gente que nos escucha en vivo, una disculpa para los que... Una disculpa para los de podcast. Una disculpa para los de podcast, porque los de podcast lo van a ir dos veces y los de en vivo, pues una sola vez. A ver, Draquito, vuélvelo a repetir brevemente. Brevemente, aquellos que empezaron a hacer su mitote como viejas verduleras, por eso del avance de la Rosa de Guadalupe. De verdad, me indigné más por ustedes, bola de viejas gallinas. De verdad, me indigné más por ustedes y por sus reacciones de viejas verduleras a que la parodia de la parodia. Porque de verdad, lo de la Rosa de Guadalupe estuvo muy, muy bonito. Yo quiero una mamá así. Quiero una mamá así. Muy bien. La verdad que sí. Miren, yo último comentario antes de ya despedirnos, porque nos vamos a ir rapidísimo. Dice Hitori: sensei, yo creo que el tema se tomó, que se tomó fue los problemas internos que tenían a mí común. Que, ¿cómo se llamaba? Perla, ¿no? Así es. Ok. Que tenían a mí común una obsesión excesiva por el anime y el cosplay japonés. Si hubiera tenido gustos como, por ejemplo, de cómics o el Star Wars o de Harry Potter o cosas como o otras cosas, el resultado hubiera sido el mismo. ¿Y saben qué? Que este muchacho tiene razón, ¿eh? Hubiera sido lo mismo, porque hubiera salido la fanática de Harry Potter, la fanática de Star Wars, y empezamos a mentar madres a diestra y siniestra. Y esto, más que nada, refleja un problema de índole cultural. No nos hagamos al güey, esto es un tema cultural. Ay, no. En fin. Que si habrá compensación de la hora, no tengo idea. Ya nos vamos. Doctora, despídase, Niño Verde, despídase, Draco, despídanse rapidísimo. Bueno, gracias a todos, chicos, por su atención, su sintonía. Los esperamos el próximo sábado y gracias por escucharnos y espero que hayan disfrutado el programa. Bendiciones. Eso para todos. Gracias. Ok, Niño Verde, despídase. Está cachando moscas. Sí, te comienzo los mocotracos, pídete tú mientras. Pues nada, gente, aquí acaba programa, por fin, que estoy con Tiara de la Nike. Ajá. Se cuidan. Ya vuelves el lunes, ¿verdad? El lunes. Sí, ahora sí, el lunes. El lunes todavía sí me andarán puteando. Ah, ya como de costumbre, ¿no? Extrañaba. Todos ustedes haciendo lo de costumbre. Que se la pasen bonito, feliz regreso de verano. Bueno, fines de vacaciones de verano ya están acabando. Ajá. Le echan huevos y no sean unas viejas verduleras. Niño Verde, despídase. Ah, pues muchas gracias por escucharnos, por darnos sus opiniones, nuestras opiniones, pelearnos, escuchar cuando el eco no habla. Y pues sigan adelante, sus opiniones, sus decisiones, tómenlas ustedes y siempre para el éxito. Ok, muy bien. Chicos, les aviso, rompimos récord del programa. Llegamos a los 394 oyentes hace algún rato. Vaya que tuvimos mucha audiencia hoy por el tema este de la Rosa de Guadalupe. Pero miren la hora a la que tenemos esta audiencia. La verdad, una gracias para todos los que nos sintonizaron. Y bueno, nosotros nos despedimos. Gracias a la Doc, la escuchan en su próximo podcast. Al Niño Verde el próximo sábado en este programa. Al Dracosaurio ya lo oyeron el lunes ventando madres. Y a mí hasta el martes en la Quijada. No se lo pierdan. Aquí en el número uno de toda Latinoamérica. Esta es... Radio Anime Nexus. La número uno, y nada más nos vemos. Se cuidan, se quedan con la Hora Troll con 53 minutos de retraso. Nos vemos, bye. Bye. Qué poca madre nosotros.